¿Dónde nos lías en Leroy Merlin, Gema? Desde luego que aquí nunca nos liamos, al revés. Nos lo ponen todo mucho más sencillito. Como por ejemplo que ellos son los que tienen el truco para que este verano baje la temperatura en tu hogar. Que sí, este verano lo vas a conseguir gracias a las soluciones de climatización de Leroy Merlin. Tienes aires acondicionados súper eficientes que enfrían y garantizan un aire más limpio y más higiénico. Y también tienes ventiladores de techo decorativos, silenciosos y con un consumo mínimo. Y por supuesto, todo al mejor precio como siempre en Leroy Merlin. Este verano elige tu temperatura, no te quedes sin tu aire. Compra en leroymerlin.es, en sus tiendas o por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas. Espérate, que me han dado malos árbitros. Cordero Vega, el que no te fías, pita en Getafe.